Si no estás aquí a mi lado, empiezo a perder la calma. Sabes bien cuánto te quiero, que sin ti ya no soy nada. Y esta vez, con todo el cariño, para Misiones, Formosa, todo Chaco y Corrientes, ¡acento! Hasta hoy yo no sabía de lo mucho que te amaba. Eras tú la muchachita que en mi mente siempre estabas. Si no fuera por los celos que me están matando el alma, cuando tú te encuentras lejos y mi corazón te llama. Hasta hoy yo no sabía de lo mucho que te amaba. Eras tú la muchachita que en mi mente siempre estabas. Si no fuera por los celos que me están matando el alma, cuando tú te encuentras lejos y mi corazón te llama. Celos que me están matando.